alababa al Señor en el cielo. Todos sus ángeles, alabadle, alabadlo todos sus ejércitos, alabadle, alabadlo sol y luna, alabadle, estrellas lucientes. Espacios celestes, alabadle, las aguas que cuelgan en el cielo, alabadle, alabad el nombre del Señor, alabadle, porque Él lo mandó y existieron. Alabad al Señor desde la tierra, alabadle, cetáceos y abismos del mar, alabadle, rayos, granizo, nieve y bruma, alabadle, el viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, alabadle, árboles frutales y cedros, alabadle, las fieras y los animales domésticos, alabadle, los reptiles y los pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe, alabadle, presidentes y jefes del mundo, alabadle, los jóvenes y también las doncellas, alabadle, los viejos a una con los niños, alabadle, que alaben el nombre del Señor, alabadle, el único nombre sublime, alabadle, su majestad sobre el cielo y la tierra, alabadle, porque Él da fuerza y vigor a su pueblo, alabadle, Él es la alabanza de todos sus fieles, alabadle, de Israel su pueblo escogido.